Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19:30, se efectuará el concierto Música Coral del Mundo a cargo del Coro Mixto Ciudad de Quito en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El coro interpretará repertorios musicales de Asia, Europa, África, América Latina y Ecuador. Internacionales. La Habana. El reconocido pianista cubano Fran Fernández ofrecerá el próximo 23 de octubre un concierto en celebración del aniversario 69 de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, informó al músico a la agencia de noticias cubana Prensa Latina. El maestro Fernández fue el primer solista latinoamericano seleccionado para tocar en las salas de Berlín, Alemania, y el primer cubano condecorado con la medalla Pushkin de Rusia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.